100.9, todas las voces. En el aire de la boca, 100.9. Desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo, 100.9. 100.9. Estas son las noticias de la semana. En el Cinturón Verde de La Plata, productores hortícolas preparan la producción para llevar al mercado central. Un grupo de costureras de Moreno presentaron su marca colectiva. En Santiago del Estero, las organizaciones campesinas preparan la inauguración de su propia universidad. En el barrio de Almagro, un grupo de trabajadores se organizan para conformar una cooperativa ante la fuga del dueño de la empresa donde trabajaban. En un bar de La Boca, un grupo de compañeros discute cómo promover un plan de vivienda. La Red Cañera convocó asamblea extraordinaria para tratar el tema del precio del azúcar. A la misma hora, nos juntamos en FM Riachuelo, uniendo noticias de las organizaciones populares. De La Boca para afuera, por FM Riachuelo, 100.9, el aire del sur. Nos sumamos a este puente de luchas. Señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Pan de aquí, pan de aquí, pan de la boca para afuera, cantando. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué haces, Ana? Muy bien, aquí estamos en nuestro tercer programa de La Boca para Afuera. Hoy tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña Manuel, un militante aquí de la casa. ¿Cómo estás, Manu? ¿Cómo va? Yo diría buenas noches para plantear la polémica, nada más. Y por ahí podemos hacer en invierno, buenas noches, y cuando sea verano decimos buenas tardes, capaz, ¿no? Buenas tardes. Qué invierno que se vino, con Tuti. Fresco, fresco, fresco. Fresco, fresco. Hoy hace menos frío igual, ya hace unos 10 grados. Pero ayer estuvo bravo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno. Bueno, y se vienen las PASO, compañeros. Qué momento, ¿no? Les queríamos contar que el programa de hoy vamos a hablar un poquito de las PASO y del voto a los 16, del voto joven, y contarles un poco para aquellos que no saben qué son las PASO, ¿no? Las PASO son las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero antes de entrar en tema, les vamos a contar cuáles son nuestras vías de comunicación. Por favor, Mariana. Bueno, para aquellos que quieran llamar, se pueden comunicar al 4301-6451, o pueden escribirnos a nuestro Facebook, que es De La Boca para Afuera, y si no, al Twitter, que es @labocapafuera, y creo que nada más, ¿no? No se le pone ni .com ni nada, yo nada no tengo más. Twitter. Bueno, bien, perfecto. Nada más. Bueno, hoy no está Valeria, que se nos fue a Jujuy. Le queremos mandar un beso también. Y tampoco pudo venir Manu, así que nos acompaña Marta, nuestra operadora de todos los miércoles. Bueno, ¿qué tenemos de las PASO en el día de hoy? ¿Qué tenemos de las PASO? Primero contarles un poco, como les decíamos, que las PASO son elecciones obligatorias donde se votan, donde lo que se vota es la interna de los partidos políticos. Esto ocurre en nuestro país desde el año 2011, una reforma política donde se le permite a todos los ciudadanos votar en las elecciones internas de los partidos políticos. ¿Ustedes votaron en el 2011? Sí. Sí. Bueno. Cuidado con las PASO, que son muy difíciles de explicar, por más que parezca sencillo. Son muy difíciles de Tuve explicar. Tuve el poco tino de me invitaron en romper el cerco, a tratar de explicarlo de las PASO un día y me enredé tanto que me dio vergüenza y me fui del programa. Y te fuiste. Sí. Bueno, pero ¿no sería algo así como que cada fuerza política pueda elegir sus propios candidatos, ¿no? Que esto se ve en algunos casos donde se armaron distintas listas, como por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires está el ejemplo de esta especie de alianza extraña que se le dio por nombre UNEN, y donde hay cuatro posibilidades. Cuatro cosas extrañas. Cuatro cosas recontra, cuatro Frankenstein, podríamos decir, que bueno, se van a elegir y el que gane de ese va a ser el candidato en octubre. Otras fuerzas no han presentado distintos candidatos y es una lista única. Una lista única. Sí, así es. Lo que pasa es que es difícil de entender qué son las PASO y qué vínculo tienen con las elecciones, ¿no? Que también son obligatorias. Y en realidad, vamos a tratar de explicarlo, no sé si nos va a salir muy bien, pero todas las veces que hay elecciones obligatorias, previamente a esas elecciones, unos 3 meses antes, se hacen las PASO. Y es para que todo el pueblo pueda elegir en las internas de los partidos políticos donde antes solo podían votar los afiliados a esos partidos. Por ejemplo, eran las internas de la UCR, solo votaban la gente afiliada a la UCR. Eran las internas peronistas, solo votaban la gente que estuviera en el peronismo. Y así con cada partido político. Ahora, esas elecciones son abiertas. Quiere decir que todos podemos elegir quiénes van a ser los candidatos en las listas de las elecciones. Uh-huh. En este caso, las PASO van a ser el día 11 de agosto y las elecciones son el 27 de octubre. Uh-huh. Y se votan 24 senadores nacionales y 127 diputados nacionales. Hay 2 provincias que también votan gobernador, que son Corrientes y Santiago del Estero. Pero en octubre, o también van en las PASO. ¿Quién es? No sé cuándo son las elecciones de... Yo entiendo que será en octubre. Ahí se votan los gobernadores. No, no sé si coincide. No, la de gobernador no coincide en octubre. Ah, no coincide. No. Ok. Bueno. Te faltó decir que voy a ser autoridad de mesa. Sí, le estaba contando cuando veníamos para acá que te había tocado esa... ¿Y cómo es eso? Para ser autoridad de mesa, ¿cómo hiciste? No, recibí un telegrama. Abrí el correo, nada más. Bueno... Puede llegar por telegrama o también uno se puede postular, tengo entendido. Pero ya cerró, tengo entendido también. Ya cerró, es verdad. Podían inscribirse por internet en www.electoral.gov.ar, esto para que lo sepan. Y si quieren consultar el padrón para saber dónde votan, pueden hacerlo a través de internet en www.padrón.gov.ar o a un número de teléfono gratuito, así que cualquiera puede llamar desde cualquier teléfono, que es el 0800-999-7237. Repito, 0800-999-7237. Bueno, no sé si les parece que vayamos a nuestro tema musical del día de hoy, que nos va a introducir de alguna manera al tema que viene después. Así que le vamos a pedir a Marta que arranque con el tema Gente que no, de Todos tus muertos. Yeah. Bueno, vamos a... Acá volvimos al aire. Y bueno, qué entretenida que estuvo esta semana, ¿no? Con esto de los spots. Estuvo divertida. Estuvimos mirando los spots de la campaña de las elecciones 2013 y la verdad que son divertidos. Sí, muy divertidos, sobre todo aquellos que buscan hacer ciertas gracias y lo logran en alguna medida. Y bueno, nosotros queríamos hacer alguna especie de análisis, ¿no? sobre algunos de ellos. Bueno, han salido muchos de todos los partidos que van a estar participando de las PASO. Y nos interesaba analizarlo también en el sentido de, bueno, ¿qué implica? Digamos, ¿qué quieren? ¿Por qué se han desarrollado estas estrategias comunicacionales para decirnos qué es lo que tenemos que votar, ¿no? Es como que es medio raro, es como si estuviesen, digamos, vendiéndonos un producto, pareciera. O sea, como que responderían a esa lógica. Y uno dice, pero estamos votando quién va a gobernar, quién va a ser representante. Son raros porque en general carecen de propuestas, ¿no? Pareciera que son bastante autorreferenciales de los candidatos, en el mejor de los casos, muy cinematográficos, son actuados con una producción bastante importante, pero en general aparecen pocas propuestas. Uh-huh. ¿Vos los viste, Manu, alguno? Vi algunos, estuve revisando algunos el fin de semana y algunos pocos que me he cruzado por la tele. En general coincido con lo que están planteando, ¿no? También eso hay que mucho tiene que ver con la reforma política de 2011 que generó 2009 que generó primero garantizó espacios gratuitos para todos los partidos políticos que participan en las de los que llegan a cumplir con los requisitos y a poder participar de las elecciones tienen sus espacios garantizados, cosa que antes no era tan así. Entonces muchos partidos pequeños no apostaban por ahí a una estrategia de campaña que después no iban a poder financiar. Y después también la modificación en la regla de financiamiento también promovieron que muchos de los partidos pudieran apostar a la cuestión de los spots, que es lo que tenemos ahora, un variopinto mundo de propuestas más humorísticas que políticas, ¿no? Sí, así es, va, por lo menos en los que yo estuve viendo, algunos apostando al humor y otros por patéticos, hay que decirlo, terminan siendo graciosos, no sé, pobre Terraño cocinando, es realmente lamentable. Sí, no, lo de Terraño es genial porque aparte tiene una puesta en escena, no sé los que lo vieron, una cocina de pareciera de un piso de, no sé, en Avenida Libertador, súper cheta, vamos a decirlo en esas palabras, el tipo cocinando una cocina extranjera, bueno, venezolana. Cipaya. No, cipaya no, porque cipaya es no, porque es de Venezuela. Venezuela, no, pero... Eso no vi lo que cocinaba. Pero bueno, todos ingredientes, bueno, este pimiento, pareciera que todo importado. Y nada, reivindicándose como él perseguido por la dictadura, su exilio en Venezuela, La verdad no sé qué es lo que quiere transmitir y a quién quiere convencerme. Costó bastante. Yo no lo entendí porque además dura mucho. Hoy un compañero nos dijo, esto invita al zapping. Es cierto, porque escucharlo 10 minutos a Terraño seguido, cocinando, contando su historia personal, es raro. Capaz que se confundió de estudio, se metió en el gourmet y una vez que le dan una cámara a Terraño, agarró viaje y... Capaz, ¿no? Y se puso y armó el spot. Tal cual. Y armó, pero bueno. Se ve por ahí también el camarógrafo, ¿no? Se ve el camarógrafo reflejado en el horno, sí. Un horror el spot. Así que... Bueno, pero vamos a invitar, tenemos un especialista en estos temas, que se llama Mariano Fraschini. Mariano es politólogo, docente de la UBA y de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, y coeditor del blog Arte Política. Y bueno, lo llamamos para charlar un poquito con él, que se especializa en estos temas, ¿no? Mariano, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Hola, Mariano. Bueno, acá estoy. ¿Hola? Hola, estoy acá. Ah, acá, bueno. Te habla Mariana Morix, está Manuel Ferrer acá en piso. Y bueno, y Analía, que está con un problemita que no te está pudiendo escuchar con ¿Hablo el... más fuerte? Ahí está, Mariano. Ahí está, era engancharle a la perillita. Bueno, no sé si estuviste escuchando un poco lo que veníamos charlando, sí, Mariano. Sí, atentamente y coincido en gran parte lo que ustedes estaban planteando ahí. Se tratan, digamos, de spot de campaña que apuntan básicamente a un electorado que se plantea como a priori apático, desinteresado. Entonces, los spots apuntan básicamente a ese tipo de electorado y apuntan también a llamar la atención. Por eso muchas veces, como dijeron ustedes, pueden quedar en ridículo o pueden darse situaciones graciosas y otras peor que graciosas. Pero la idea de todos los que piensan esos spots y las estrategias de campaña apuntan a eso, a llamar la atención. Para bien o para mal, pero llamar la atención. Eso sería un poco lo que yo visualizo. Si quieres después nos metemos en los temas más particulares de cada uno, de la estrategia de campaña de cada uno de los candidatos, pero la idea es justamente eso, reitero, llamar la atención de este votante que para las PASO, digamos que ya se vienen en pocas semanas, no tiene mucho conocimiento, no sabe muy bien en algún momento para qué sirve una elección adelantada. Y lo que buscan es básicamente eso, como le digo, captar el voto a partir de estos experimentos y fundamentalmente ver la posibilidad si eso impacta en la opinión pública y si se replica, ¿no? A ver, pero ¿y qué sería algo así como si un spot me resultó gracioso, lo voy a tener más como referencia y me va a invitar más a votarlo? ¿Sería algo así? Esa es una muy buena pregunta que yo me la hice muchas veces. Me parece que apunta a eso. Viste como yo lo charlaba hoy con unos compañeros y amigos que cuando fuimos a comer y hablamos, ¿viste el spot de tal? ¿Viste el otro spot? Y yo creo que a los menos interesados por la política, tal vez esa llamada de atención o ese spot que vio y le llamó la atención puede ser replicado. Eso no significa absolutamente para nada que tenga una consecuencia a la hora de votarlo. Al candidato que hizo un gran spot, ni la preferencia electoral se va a mover a partir de eso. Pero sí apunta a algo que es muy importante para los candidatos, para los políticos, que es el conocimiento. Por eso muchas veces los partidos menores son más audaces, ¿sí? Y en algunos casos los que tienen más posibilidades o están mejor en las encuestas se vuelven más conservadores y hacen, en cuanto al spot hablo, ¿no? Y hacen, digamos, spot que no salgan de lo tradicional o que no se vayan por los bordes, como sí puede pasar con alguien que necesita ser conocido, ¿sí? Necesita plantearse en la opinión pública que realizan ese tipo de propaganda política. Sería como instalar un personaje, así como el mercado instala un producto. Exactamente. Es la misma idea, porque, le vuelvo a repetir, básicamente lo que buscan los políticos y los candidatos en elecciones es que lo conozcan primero. Después viene la opción por el voto, pero primero es el conocimiento. Aunque no parezca mentira, muchas veces en el mundo que vivimos recontra interconectados y con acceso muy fácil a la televisión o en algunos casos, en algunos segmentos, a internet, a pesar de ello, la gente no se interesa tanto por la política. Máximo en elecciones como estas, ¿no? Que son elecciones parlamentarias, que por ahí no inciden tanto en la cotidianidad de la sociedad. Por lo tanto, lo que digamos, el objetivo principal que tiene la clase política, digo en general, ¿no? Es que en primer lugar los conozcan. Y a partir de eso es una vía de entrada a que después lo puedan votar, ¿no? Porque si no te conocen, no te van a votar. Y esas me parece que es el pensamiento de la mayoría. Entonces, los spots de campaña responden en parte a eso y en parte, lógicamente, una estrategia electoral que apunta a ganar determinados segmentos del electorado, ¿no? Bueno, Mariano, te invitamos a escuchar entonces el spot de Wiener con nosotros y así lo analizamos un poco más en profundidad y damos cuenta de esto que vos estás contando. Perfecto. Dale, vamos a escucharlo. Entonces, el spot de Wiener. Vamos. ¿Con cuántos amigos te peleaste los últimos años por culpa de la política? Piru y Elaida. Esteban. Tito y la Negra. Santi. Micaela. Walter. Eli, Francisco. Maggie. Agustina. Abel. En un país normal, la política une, no divide. Llámalos. Wiener, Barletta, Siciliani, Hafkin, Copes, Frente Progresista Cívico y Social, Lista 1. Bueno, ahí escuchábamos el spot de Birner, ¿no? Para la provincia de Santa Fe, para, digamos, para el oyente, que esto es en realidad es un spot televisivo, digamos, y la imagen de este spot es una parrilla con muchos chorizos, digamos, asándose en forma de sonrisa, ¿no? Cada uno de esos chorizos representa a los amigos que se van desapareciendo por culpa de el enfrentamiento por la política. Por, ¿no?, culpa de la política. Ese es el... Así que, bueno. ¿Esa es la imagen que tiene Biner de la política? Mariano, vos, sí, que sabes más. La verdad más. Es que es un poco así. Tal vez es la bandera de muchos integrantes de la oposición a este gobierno, ¿no? Que plantean que en líneas generales que este gobierno divide, ¿no? Que este gobierno fragmenta, que este gobierno, digamos, hace que en las mesas familiares no se pueda discutir de política y que los amigos se separen para siempre, digamos, una audición medio apocalíptica, en lo cual, si uno hila un poco fino, es, digamos, una concepción bastante antipolítica de la política. Claro, claro. Pero en la Argentina del año 2013 no está tan visualizado así. Muchos que ven ese spot de campaña plantean, y sí, es cierto, yo me peleé con tal, y sí, es cierto, con este no se puede hablar, sí, es cierto, porque con tal cosa, ¿no? Entonces, me parece que apunta básicamente a algo también que se plantea mucho en las campañas electorales, que es las cosas irreales, digamos. No, la política no se para, y si se para la política, se para a partir justamente de eso, de propuestas políticas, pero uno no se va a separar de un amigo o de su mujer porque piensa distinto políticamente. Puede pasar, digamos, ¿no? Pero lo que se apunta ahí es, como siempre en la mayoría de las campañas políticas, es a la unidad, digamos. La gente, claro. Todos somos argentinos. Y en este caso, bueno, acá estamos los que no nos peleamos o no nos separamos o no dejamos de hacernos amigos por política. Me parece que apunta a ese lado, digamos. Si uno hila fino, en el mensaje de ese spot, se vuelve un tanto más problemático. Pero a primera vista, como nadie reflexiona, digamos, muy profundamente sobre cada uno de los spots, hay una primera respuesta que dice, sí, es cierto, yo, y se busca a que cada uno que lo está viendo diga, bueno, sí, yo me acuerdo que tal persona se peleó con tal, o yo tuve una experiencia parecida. Bueno, Biner, entonces, ¿qué me está diciendo? Bueno, que acá hay que unir, no hay que separar. Bueno, ese es un poco a lo que apunta ese spot, ¿no? Sí, también hay como, me parece, ¿no?, algo que la oposición en general viene mostrando hace mucho tiempo, que es la cuestión de centrar su campaña en torno de las propuestas que vienen haciendo los medios hegemónicos hace mucho tiempo, porque ahí hay como un apelar, digamos, a los sentidos comunes, ¿no? De eso, que la política divide o el kirchnerismo es confrontativo, que vienen instalando ellos hace muchos años. Entonces me da la sensación como que lo que tratan es de montarse con aquel primer sentido común, reflejo, que tienen a mano, ¿no? Sí, claramente. Sí, es así. Me parece que apunta por ese lado. Sí, los medios de comunicación, como los medios más opositores al gobierno, vienen planteando hace mucho tiempo que el gobierno se pelea, que el gobierno le gusta discutir, que el gobierno fragmenta, y me parece que viene, lo decís muy bien vos, se monta sobre ese escenario y, digamos, lo lleva a los chorizos, digamos, sí, y la sonrisita. Sí, sí. Pero es un poco la idea, claramente, sí, sí. Mariano, discúlpame, otros que se montan en este escenario son Alfonsín y Stolbizer, que hacen Argentina. Casi me muero de risa cuando lo vi. Sí, Tina, vi, ¿no? Me pareció, vos que sos más experto en este tema, el que yo vi por lo menos es una familia que está comiendo, claro. Sí, sí. Y ella anuncia, la joven de la familia anuncia que va a salir con un chico, entonces le dicen, bueno, pero es Argen, o algo al revés, no, le dicen, ella dice, no, es Tina, ¿cómo que es Tina? Entonces al abuelo le da un infarto porque se va a juntar con un Tina. Y Tina, obviamente, o me parece a mí, refleja a Cristina, aparecen muchas imágenes similares a aparecen unos chicos con los mismos colores que los compañeros de la Cámpora, por ejemplo, o sea, tiene toda una alusión. Y lo mejor es el final que aparece, Stolbizer y Alfonsín, que vienen a unir el país. Que vienen a unir caminando. Tipo superhéroes. Sí, totalmente, bueno, pero me parece que es esta misma idea que comentaba Mariano. No, y una cosita que yo me preguntaba si no, digamos, la esencia, digamos, de alguna manera neoliberal de esta forma de plantear el tema, ¿no? Que es, bueno, o sea, cuando hubo si no es, digamos, pensar en el pensamiento único como algo mejor al enfrentamiento, digamos. ¿Cuándo es que no hubo enfrentamiento? Cuando hubo un pensamiento único que hegemonizaba todo el discurso y no había ninguna discusión. Sí, lógicamente. Aparte, uno siempre se plantea. Uno puede ir a la propia cotidianidad y siempre puedes tener una charla de amigos y decidir ir a un lugar o al otro, y inevitablemente no te pones de acuerdo, digamos. La vida no es ponerse de acuerdo en todo. Me parece que es un poco este discurso político de que todos tenemos que ir para el mismo lado, es, digamos, la negación de la política, justamente. La política, justamente, y cómo se procesa la política en democracia es eso. Es decir, estos spots lo que intentan es invalidar el conflicto existente en cualquier sociedad. Y el conflicto existe, nos guste o no nos guste. El tema es cómo se procesa ese conflicto. Si una parte destruye a la otra, o si esa parte, digamos, por intermedio de los votos, tiene la, digamos, la posición de gobierno, como bueno, tiene este gobierno y otros gobiernos, en este caso de Sudamérica, que siempre caen antipáticos, pero son los gobiernos que, mediante la voluntad popular, tiene, digamos, le otorga por intermedio del voto, ¿no? Le otorga la administración pública de una nación, y por lo tanto... Es lógico que muchas de las decisiones políticas que hayan tomado generen oposición. El tema no es que todos estén de acuerdo, porque eso va a ser imposible, incluso, vuelvo a repetir, en la cotidianidad de las personas. El tema es cómo se procesan esas diferencias. Y acá se está procesando democráticamente. Pasa que hay una, vuelvo a repetir, hay una idea de que uno puede escucharlo incluso en un colectivo, ¿por qué todos los políticos no tiran para el mismo lado? Porque no existe el mismo lado. ¿Y cuál es el mismo lado? A ver... Cuando que es lo mismo, digamos, los intereses del exportador que los intereses del importador, son lo mismo. El dólar, claro, puesto a un lugar a 3-1 le conviene a uno y le conviene al otro. La verdad es que justamente es todo lo contrario. Pasa que siempre es antipático la campaña política o en el discurso político decir que en el seno de las sociedades existe el conflicto. Sí, porque suena, claro, antipático y suena feo, pero es la realidad. Vuelvo a repetir, el tema no es que el conflicto, digamos, sea algo malo per se, por sí mismo. Mariano, sino el tema es cómo se procesa justamente ese conflicto, y la democracia y la democracia de América Latina lo están procesando muy bien. Mariano, le venimos dando con un caño a casi todos los spots, pero por ahí me gustaría saber, en función de los análisis que vienen haciendo ustedes, por un lado de los spots, pero por un lado del conocimiento que vayas teniendo de cómo vienen las encuestas o alguna de esas cuestiones... Si hay alguna de las propuestas, sobre todo pensando en Capital o Provincia de Buenos Aires, la propuesta de campaña de alguno de los candidatos que vos creas que está funcionando bien o que está logrando instalarse bien, sobre todo porque hay algunos candidatos que sí están, por lo menos si no haciendo propuestas concretas, buscando diferenciarse de algún candidato, ubicándose en tal lado o tal otro. Mirá. ¿Algo de eso te parece que está, alguno te parece que está... asomando, perfilándose o teniendo éxito en su propuesta? En líneas generales, está estudiado que, lo que significa la traducción de un buen spot a preferencias electorales, es decir, al voto afirmativo a ese candidato por tener un spot buenísimo, no es muy bajo. Digamos, la gente, la sociedad no define el voto a partir de un buen spot. Vuelvo a repetir, puedes llamarte la atención, lo puedes hacer, te lo puedes conocer a partir de ese spot, pero no pasa por ahí. Lógicamente, en mi concepto y por lo que yo pude recabar de información, el spot, si se quiere, más osado, más jugado, o por el cual se plantean algún tipo de, no sé si de propuesta, pero sí de posición política, son los de Narváez, que se plantea claramente, digamos, en ese ella o vos, digamos, algún tipo de definición, más allá de que hay pocas definiciones. El spot de Massa, por ejemplo, es un spot, para mí es el peor de todos, me parece que no expresa nada, es el spot de Massa, realmente... El de Massa yo creí, Mariano, que era una banda de rock. Sí, porque sí, no, puede va ser a cualquier cosa, menos un político. Cualquier pero... cosa, totalmente, yo dije, bueno, que va a tocar una banda, o sea, vos el primero que abrí, que no dice nada... Que se llama un paso adelante. Que no es terrible. Es tremendo. Ese spot, Pero igualmente yo no creo que por ese spot eso se traduzca en la disminución de, claro, de la intención de su voto. Pero sí también para algunos que están indecisos, bueno, toman nota de estas cuestiones. Vuelvo a decirlo, no es significativo en términos de decir, bueno, sí, es malísimo el spot, no lo voto, pero de alguna manera también ese spot muestra la posición de cada uno. Yo creo que Massa, por lo que se observa en lo que sale de arma la campaña, está seguro que, digamos, en esta indefinición, incluso a nivel discursivo, es donde más posibilidades de votos puede llegar a tener, me parece a mí, porque me parece que en ese sentido, tanto su indefinición discursiva como su indefinición en los spots es coherente con una campaña que apunta justamente a eso, a la figura de Massa, a lo que es Massa, pero no más allá de lo que Massa haría si fuera diputado. Si ustedes se fijan ahí cuando dice lo de las propuestas en uno de los spots, él dice, las dos propuestas que tienen son: una es la de darle la policía a los intendentes, ¿sí? Y más difícil de la Cámara de Diputados hacer todo eso, porque se toca temas más nacionales que provinciales, claro, y de intendencia menos, y el de estar en contra de la reelección. De la reelección. Y después tiene, no sé, para mí fue un error, pero después las chicas pensaban que no, acá en el programa, que dice más colegios. Yo digo, ¿cómo hablar de colegios y no hablar de escuelas, apuntando a la educación privada? Y dije, bueno, no sé, ¿se confundió o no se confundió? Y en realidad es eso lo que quiere, ¿viste? Fue un poco raro que se les escape ese detalle, que diga colegios y no escuelas, es llamativo. Y sí, yo creo que también eso habla de que hay una situación, en parte yo creo que comando de campaña de Massa, como que en algún momento van a tener que definir, ¿sí?, de algún tipo de posición política, porque estamos de acuerdo que una definición política es la indefinición, porque la indefinición es una definición totalmente política también, ¿sí? Pero en algún momento, en algún tiempo, digamos, que transcurra en estos últimos meses que viene, que después de las PASO se viene la elección verdadera, a mí me da la sensación que el masismo va a tener que tener una posición o más antikirchnerista, que es la que seguramente apelarán desde el comando de Massa, o más cercano al kirchnerismo, que no la veo. Pero en esta indefinición puede pasar estas cosas, como marcaste vos y como lo que se observa en los spots de campaña, que parece la nada misma realmente, ¿no? Porque uno puede criticar y decir, bueno, las campañas de Alfonsín, de Stolbizer y la campaña de Biner apuntan a este, digamos, este deseo colectivo, y lo digo con grandes comillas, de la unidad, en términos de que no hay conflicto, no hay divisiones, no hay peleas, pero me parece que en de Massa ni siquiera aparece esto. Bordea, digamos, la cuestión política y se está yendo a otros ámbitos o rubros. Me parece que estos spots de Massa muestran eso. Y no soy yo solamente que lo estoy planteando, sino que esto incluso se está debatiendo en otros lugares, en el cual se está observando estas cuestiones, ¿no? Bueno, Mariano, te invitamos a escuchar un spot del Frente para la Victoria y también lo analizamos. Dale. Soy Anastasia y tengo 91 años. ¿Sabés las cosas que vi? Disfruté un país hermoso, con gente feliz. También la pasé fea y sufrí mucha injusticia y mucha pobreza en un país tan rico como es el nuestro, lleno de mentirosos y charlatanes que prometían y no hacían nada. Hasta la jubilación nos bajaron. Me enojé mucho en todos estos años, porque no soporto ver perder siempre a los mismos. Yo sabía que alguien se iba a enojar como yo. A mí no me pagaron por venir acá. Me pagaron a mis nietos y a mis bisnietos, dándoles de nuevo un futuro. Hablando con Mariano Fraschini, politólogo y docente de la UBA y de la UNSAM y coeditor del blog Arte Política. Mariano, ¿vos ves alguna diferencia entre los spots del Frente para la Victoria, que en general son, para los que no los vieron por tele, son todos testimonios de diferentes personas no sé, comunes, por decirlo de alguna manera. Es un poco lo que viene trabajando el Frente para la Victoria desde hace un tiempo atrás, digamos, no, no sale de ese formato. A mí me parece que lo que apunta Frente para la Victoria, digamos, como estrategia de campaña, básicamente, es, digamos, apuntar, perdón por la redundancia de la palabra, al voto más fiel y al recuerdo del gobierno, digamos. Me parece que está más pensado en términos de pasado y de presente que de futuro. Es decir, en ninguno de los spots se plantea qué va a ser de acá a futuro, que me parece que es un poco la crítica que uno puede hacer a estos spots. Siempre se está planteando, bueno, vótenme por lo que hice. Es un poco el planteo Frente para la Victoria, pero es un planteo y es un spot más político que los otros, ¿no? Se plantea a partir de cosas tangibles, de cosas materiales. Bueno, nosotros hicimos esto, ¿no? Es un poco un planteo, nosotros hacemos y ellos hablan, que abreva un poco en la tradición del discurso peronista clásico, ¿no? De los 40, de los 50 e incluso después de la recuperación de la democracia, ¿no? Como el peronismo como hacedor. Me parece que apunta a estas cuestiones, omite por ahí plantear un escenario de futuro. Me parece que eso es lo que planteo, pero bueno, me parece que la estrategia de Frente para la Victoria es clarísima, es decir, nosotros hacemos, hicimos, y bueno, vótennos de acuerdo a esto, que nosotros ya venimos haciendo, por eso nos conocen y apuesta, como le dije al principio, ¿no? Al voto más duro del kirchnerismo, que es un poco también bastante conocido, uno lo puede ver en los medios de comunicación, que la estrategia de captación del voto del oficialismo apunta a ese sector, ¿no? Y porque se trata de un sector relativamente grande, digamos, casi que bordea entre el 30 y el 35% de un voto fiel, podemos llamarlo así en términos politológicos, y me parece que va en esa dirección, ¿sí? Hola. Hola, ¿nos escuchás, Mariano? No escuchaba, recién no, escuchaba muy a lo lejos. No, que bueno, nos encantaría seguir charlando de este tema, pero no escucho. Mariano, ¿ahora me escuchás? A vos sí te escucho. Bueno, sí. No, te decía Mariana que Mariana nos vamos escucha, a ir. No la escucha. No la escucha. Que nos vamos a ir despidiendo. Sí. Porque tenemos otros temas para trabajar. Mariana, te decía que te escucharíamos todo el día porque es muy interesante lo que decís, pero en todo caso, bueno, podemos combinar y volver a llamarte previo a las elecciones y continuamos con el análisis de todo lo que tenga que ver con la comunicación en relación a las elecciones. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Sí, bueno. Llámeme cuando quieran, sus órdenes, me avisan y seguimos conversando. Bueno, Mariano, nos despedimos. Hablando de peronismo clásico, encontramos una joyita de un spot bastante viejito que vamos a compartir con los oyentes. Te agradecemos. Y bueno, seguimos en contacto en cualquier momento. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. Gracias, Mariano. Perón ha anunciado esta sincera verdad justicialista. En esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. Todo el pueblo trabajador, el heroico pueblo descamisado de octubre, agrupado en la Confederación General del Trabajo, volverá a reunirse en la avenida 9 de julio el 22 del corriente, en el cabildo abierto del justicialismo, para proclamar triunfalmente la fórmula de la patria, Perón Evita. De la boca para afuera. De la boca para afuera. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. El Grupo de Teatro Catalina Sur cumple 30 años y presenta Quinto Festival Internacional de Títeres al Sur en vacaciones de invierno. Títeres de 5 continentes para grandes y chicos. Vení a la organización Los Pibes, de lunes a sábados a las 16 horas, funciones gratuitas. Busca tu entrada una hora antes de la función. Toda la información en www.festivalalsur.com.ar. Quinto Festival Internacional de Títeres al Sur. No te lo pierdas. mira que no se apagó. Por más que diga la gente, el deseo de encontrarse con el... ¡Es por pelea! ¡No perdona ni olvida! ¡A lo grande patria! ¡Y a lo genocida! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos a poner huevo! ¡Como Chida y yo! ¡El otro primero! ¡Vamos al mar! ¡Vamos al mar! ¡El proyecto nacional! ¡Vamos al mar! ¡Vamos al mar! ¡El proyecto nacional! Para los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen. Que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Los miércoles a las 16 los invitamos a escuchar El Mambo, el programa del Centro Cultural Borda, Arte en Estado Puro. Van a poder escuchar las voces de los artistas, voluntarios, los pacientes y también los profesionales que trabajan en el Centro Cultural Borda. Los miércoles a las 16, El Mambo, por FM Riachuelo, donde caben todas las voces. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el río. Ya llega. Ya llega. Ya comienza el programa que te va a cautivar. Te va a cautivar. Que te va a cautivar. Te va a abrir la mente. Mujeres a punto. Mujeres a punto. Mujeres. A punto de convertir un momento sin límites de palabras, pensamiento, a donde podés escuchar música, anécdotas, vivencia, y que tus sueños, dudas o inquietudes tengan un lugar donde expresarlos. Acá en la 100.9 FM Riachuelo o por internet www.fmriachuelo.com.ar. Mujeres a punto de... Mujeres a punto. Lucha. Lucha. Queja. Bronca. Pasión. Sexo. Más sexo. Todos los viernes de 23 a 24 horas. En la 100.9, donde caben todas las cosas. Caben todas. Son las bolas. En la 100.9. Mujeres. De 19:30 a 20:30 acá en la FM de Riachuelo del barrio de La Boca, de la organización social y política Los Pibes. Así que bueno, seguimos. Antes de seguir, quería mandarle un saludo a Natalia Losfiego, nuestra entrañable amiga que nos está escuchando desde Villa Gesell, así que un saludo grande para Nati. Calor debe hacer en Villa Gesell. Sí, me imagino. Qué frío. Bueno, seguimos, ¿no? Seguimos con las PASO. Otra novedad que tienen estas elecciones es que pueden votar todos los argentinos mayores de 16 años. En realidad, a partir de la sanción de la ley 26.774, pueden votar los jóvenes que tengan entre 16 y 18 años, hayan realizado la renovación del documento nacional de identidad y quieran votar, ¿no? Este voto es, electivo, no me sale el adjetivo. No obligatorio. No obligatorio. O sea, la renovación sería, es cuando uno tenía que ir a los 16 a cambiar, digamos, esa sería la renovación. Claro, viste que tenías un DNI hasta los 16. Con la foto de chiquitito y que tenías que poner y después el DNI de la foto de grande. Bueno, y nos vamos a comunicar con un joven de la provincia de Chaco para charlar un poquitito esto del voto a los 16. Se llama Ernesto Chiaramonte. Ernesto, ¿me escuchás? Sí, te escucho bajo. A ver, ¿ahí me escuchás mejor? ¿Tenemos algún problema técnico? A ver si lo escuchás a Manu. Sí. Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Me escuchás ahí? Sí, un poco bajo, pero sí. Bueno, vamos. Vamos para adelante. Vamos igual. Vamos igual, muy bien. Me gusta la actitud del llamado que estamos haciendo. Ernesto, contanos un poco vos, cuántos años tenés, cómo fue el trámite, cuándo empezaste a hacer el trámite, cómo lo decidiste, con quién lo charlás, cómo fue que decidiste ir a votar esta elección y que llegaste al voto. Bueno, yo tengo 16 años, cumplido este año. Decidí ir a votar porque me creo capacitado y tengo convicción para decidir quién tiene que gobernar mi país. Empecé el trámite a principio de año. Y lo hice y ahora entré de padrón, creo, en el definitivo y la verdad que feliz. ¿Y cómo es la cuestión, digo, yo percibo un poco por tu forma de hablar y tus cuestiones que vos por ahí tenés algún tipo de militancia, pero cómo es con tus compañeros, cómo lo charlan, no lo charlan, cómo es en el colegio, por ejemplo, en la escuela, cómo lo viven el resto de los compañeros, qué dicen? Sí, mirá, la verdad milito políticamente, milito en la JP Vita. Nosotros creemos, también milito en el centro de estudiantes de mi colegio, pero creemos que esto, el voto de 16, digo, en reacción hacia el exterior, hacia los mismos protagonistas que son los adolescentes de 16 años, creemos que es una herramienta de organización. A través de la organización, los adolescentes de esa edad, de 16 años, que van a votar y qué sé yo, se van a sentir capaces de votar y van a apoyar esto y van a ser partícipes de esto a partir de la organización, a partir de la organización en base a sus intereses. Y creemos que, por supuesto, hay un sector que está en contra, que de los adolescentes, que repite un discurso destructivo más que constructivo, pero porque justamente no tuvo esa experiencia de organización en la que nosotros creemos que tuvimos 30 años, 40 años de historia, que se encargó de quitarle la política, de quitarle la herramienta organizativa a los jóvenes, y eso es producto de 40 años de destrucción de nuestra historia. Entonces creemos que el voto de 16 es una herramienta más para la organización, sobre todo de los estudiantes secundarios, y para la organización de los estudiantes secundarios en base a discutir la educación de nuestro país. Y nos podrías contar, Ernesto, te habla Mariana, ahora sí se escucha, por ejemplo, los jóvenes que deciden plantean que no quieren ir a votar o que no han hecho el trámite para poder hacerlo, ¿qué argumentos comparten o, digamos, por dónde gira sus argumentos, digamos, ¿no?, para no ir a votar? Si podés contarnos algún caso que conozco. Escuché bajo, pero creo que preguntaste sobre el argumento de los pibes que están en contra. Exactamente. Voto, ¿qué argumento usan, no? Exacto, sí, eso mismo. El típico discurso de que los adolescentes no están capacitados para votar, de que como si no están capacitados para un montón de cosas, sí van a estar capacitados para votar. Un discurso comprado mediáticamente, comprado por la sociedad, que repito, ese discurso está implantado en nuestra sociedad porque hubo 40 años de historia que se destruyeron y estamos tratando de construir de vuelta eso. En la escuela, ahí desde el centro de estudiantes, de la organización, ustedes lo militaron la cuestión del voto a la 16, lo promovieron, ¿cómo hicieron algún tipo de trabajo con eso? Sí, en mi escuela hay un centro de estudiantes, yo soy partícipe del centro de estudiantes, hicimos jornada donde por supuesto lo discutimos, lo debatimos, y donde por supuesto hubo postura positiva y hubo postura negativa sobre el voto, pero tuvimos esa riqueza de por lo menos dar el debate, digo. Ernesto, ¿me escuchás ahí? ¿Cómo? ¿Me escuchás ahí ahora? Sí. Sí, no, yo te quería preguntar si te parece importante, en base a esta discusión que vos contás, que el voto sea optativo y no obligatorio. Por supuesto, me parece fundamental que sea optativo, justamente por eso, porque hay un sector muy grande y que el cual o no se siente capacitado o le dijeron que no se siente capacitado o algo por el estilo, pero por supuesto, y hay otro sector que nos sentimos capacitados y me parece muy bien que sea positivo. Bueno, Ernesto, te despedimos, que ya se está terminando el programa. Queríamos agradecerte esta comunicación. Repetir que Ernesto vive en la ciudad de Resistencia, en Chaco, y milita en la JP Vita. Un abrazo allá para todos los compañeros. Dale, igualmente. Gracias, Ernesto. Un beso. Chao, Ernesto. Gracias. Bueno, ¿y seguimos con un tema? Seguimos con un tema musical. Y hacemos el comentario de cierre del programa con el tema, ¿cómo se llama el tema? De Laversuit, El viento trae una copla. El viento trae una copla, recuerdos del huracán, que un día me partió un ala y me hizo caer, hasta acá me arrastré, nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia. Y no me saqué la cielo, la cruz del sur, ni mi titilar de grillo, que por la noche canta, porque extraña su amor, y sigo lavando copas de gente mejor que yo. Bueno, contrariamente a los que nos comentaba Ernesto de la participación política de los jóvenes, hubo un diputado del PRO que se llama Julián Oviglio, que presentó un proyecto de ley para prohibir la concurrencia de los jóvenes menores de 16 años a protestas sociales. Entonces la propuesta dice algo así como que la policía se los lleve a un lugar barra cárcel, supongo, y los padres o los tutores los tienen que ir a retirar. Bueno, como siempre, digamos, restringiendo la posibilidad de que los jóvenes participen en política y limitando, ¿no? El PRO siempre limitando. Este discurso de la antipolítica, ¿no? Que de alguna manera pretenden que no nos interesemos por la política, no participemos, así como veíamos en el análisis que hacíamos de los spots al principio del programa, también remiten a esa misma matriz, a esa misma discusión, ¿no? Ahora, ¿por qué será que no quieren que nos involucremos en la política? Sí, además es, a ver, particularmente en la gestión de la gestión de Macri. La cuestión de los estudiantes secundarios, que fue uno de los movimientos sociales que más se movilizó, más salió a la calle, más salió a protestar contra, es un sector que está en el ojo de la tormenta de lo que es la propuesta macrista de desarmar todo el sistema público y empezar a privatizar cualquier, digamos, servicio y función social. Y eso, en el caso de las escuelas, se expresa en ese abandono que los movimientos estudiantiles salieron a denunciar y a activar para tratar de revertirlo, con lo cual tiene una orientación política aparte muy, muy evidente. Sí, que además es una etapa de la vida donde uno, digamos, tiene bastante compromiso. Cuando se compromete, tiene una potencia la juventud para salir, digamos, para participar muy fuerte, digamos, en muchas etapas de la historia se ha demostrado eso, ¿no? Es como un sector de la población peligroso, de alguna manera, cuando se moviliza. Exactamente, y con alta capacidad de organización, ¿no? Bueno, la UES es un ejemplo paradigmático. Sí, por ahí respecto también de lo que vimos a lo largo del programa, fue interesante el contraste entre la parte de los spots, donde vimos quiénes eran los que apostaban, digamos, a la cuestión de la antipolítica, que además justamente también quiere invisibilizar toda otra parte de la política, otra dimensión de la política. Cuando nos contaba Ernesto, digamos, sobre su militancia, el kirchnerismo en estos años ha apostado también y ha respaldado, digamos, esa recuperación de la militancia, esa recuperación de la organización. Creo que fue interesante cómo Ernesto rescataba lo que significaba para ellos votar. También era una herramienta nueva, una herramienta más. Un derecho, ¿no? Sí, para salir también a organizarse, a discutir, a debatir. No hay que esperar hasta los 18 años para hacerlo, digamos. Él, por ejemplo, mostraba la madurez en su discurso y en su actividad para poder respaldar ese derecho. Ese derecho al voto, así es. O sea que desde un lugar nos construyen como apáticos a la política, pero desde otro lugar los jóvenes y otros no tan jóvenes salen a militar, a participar, a involucrarse. Tampoco hay que creer en esta construcción de los medios de que todos somos apáticos. Ernesto es un ejemplo y es un compañero, pero hay muchísimos compañeros en las provincias jóvenes que militan y que le ponen el cuerpo todos los días a otro proyecto. Sí, quizás no nos quedó tiempo en este programa para analizar el sector más pequeño, quizás más chico de lo que es la izquierda, que ellos no tienen un discurso antipolítica, pero se diferencian claramente del kirchnerismo, ¿no? Pero bueno, no nos dio tiempo. Bueno, lo hacemos en el programa que viene. Bueno, y les recordamos entonces, para los que quieran saber si están en el padrón y dónde votar, lo pueden hacer por internet en www.padrón.gob.ar o al 0800-999-7237. Bueno, así que nos despedimos hasta la semana que viene. Le agradecemos a Manu que nos acompañó hoy. No, muchas gracias a ustedes que me invitaron. Siempre un placer acá desde el FM Riachuelo acompañar los programas de compañeras, valga la redundancia. Vamos. Bueno, y un beso para Marta, que está allí operando, y le mandamos un beso a Vale, que está en Jujuy. Y bueno, nos encontramos el miércoles que viene. Y a Manu, nuestro productor, que hoy no pudo acompañarnos, le mandamos un abrazo. Y nos encontramos el miércoles que viene a las 19:30 por FM Riachuelo 100.9. La boca para afuera, caminando la patria en el aire del riachuelo, el corazón en la tierra. La boca para afuera.